más, ahora dile la verdad. Aunque se enfaden y se tapan en borde, cuando se duerman voy a entrar para atrás. Y una vez dentro te voy a entrar para atrás. Y en la mano la clica por si acaso. Conmigo practícalo, vamos a intentarlo. No me importa tu pasado ni con cuántos has estado. Solo rico es mi love. Mi nombre, a mí no le mientas, solo dile la verdad. Aunque se enfaden y se atreven.